Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, Mal de Luna, tercera parte. Esta es su noche, la noche de historias. Una noche solo apta para osados, intrépidos, valientes. La noche en la que les llega el sonido de este programa. El sonido del miedo. Continuamos con la historia iniciada hace dos semanas. Mal de Luna. Para su horror. Porque, ¿quién puede asegurar que nunca será afectado por el mal de Luna? Ah. Esto es lo que ya ocurrió. Pedro Cabo, director de cine, le propone al actor Gustavo Martínez interpretar una serie de terror para televisión titulada Mal de Luna. Tendrá que encarnar a personajes como un vampiro, un hombre lobo. Gustavo acaba aceptando, no solo porque lleva dos años sin trabajar, sino también porque en la serie participará una actriz que le gusta, Cristina, y porque los guiones han sido escritos por Rafael Costa, un gran guionista. Pero tras leerlos, tiene una extraña pesadilla en la que vampiriza a Cristina. Sorprendentemente, al contarle tal pesadilla al director, este le dice que lo mismo soñó la actriz. Yendo para Oviedo, un extraño suceso. Se diría que, en un bar de carretera, tiene que enfrentarse a una vampira. Ya en el hotel, al retirarse a su habitación, se siente vigilado. ¿Despertará? Se convulsionó espantosamente todo mi cuerpo. Era como si hubiera fuego mis entrañas. Proferí un agudo gemido de dolor y salté con una agilidad pasmosa de la cama. Quedé sobrecogido al mirar a través de la ventana. Me dije, angustiado: no es noche de luna llena, pero hay luna llena. Se encendieron las luces de la habitación. ¿Qué te ocurre? No hacía falta que me volviera para saber de quién se trataba. Conocía muy bien su voz. Oh, no. Ella no. Giré rápido sobre mí mismo. Cristina estaba sentada en la cama, mirándome interrogante, apenas cubierto su cuerpo desnudo. Cristina, no eres real. ¿Que no soy real? No. ¿Ah, no? Entonces, ¿qué soy, Gustavo? ¿Qué haces en mi cama? ¿Qué hago en tu cama? Sí. Pero bueno, ¿y tú me lo preguntas? ¿Qué crees que hago aquí? Cuando me acosté, no habías llegado al hotel. ¿Ah, no? Increíble. Y ahora me dirás que... ¿Te pasa algo, Gus? Ay, qué dolor. Hay fuego dentro de mí. ¿Estás pálido? ¿Te pasa algo? ¿Qué me pasa? No lo sé. Sorprendiéndome a mí mismo, me acerqué a ella y la zarandeé con violencia. ¿Qué haces? ¡Suéltame! ¡Suelta! La aparté de mí de un empujón, algo que la hizo irse al suelo, gimoteando, a gatas, agarrando una sábana de la que tiró con toda su fuerza, se refugió en un rincón donde se apresuró a taparse pudorosamente. Me asombró mi propia imagen en el espejo, pero más me desconcertó que me fascinara. Me gustaba aquella horrible imagen mía. Cristina, ¿acaso no ves nada raro en mi rostro? No, Gus. No. No veo nada raro en tu rostro. ¿No? ¡No! De un salto, me quedé en cuclillas ante ella. Y mis colmillos no son más grandes y más puntiagudos. ¡Dios! ¿Te doy asco? Gus, por favor, yo... Te doy asco y miedo. Ay, estás mal, Gus. Déjame llamar al médico y... Me estoy transformando en hombre lobo. Mis manos son garras y tengo pelo hasta las palmas. Mi cabeza es más ancha. Las uñas rojas como la sangre. Y mis orejas... ¿Quién? Gustavo, déjame entrar. ¡Gus, abre! ¡Abre, Gus! ¡Déjanos entrar! Cristina. Encorvado, en el centro de la habitación, totalmente aturdido, miré hacia el rincón en el que Cristina se había refugiado. Pero no estaba allí. Y mi imagen, en el espejo, era patética, pero no tenía nada de hombre lobo. ¡Gustavo! Miré a través de la ventana. No había luna llena. En cuarto menguante. ¡Gus, abre! Me cubrí rápido con una manta y, aunque todavía trastornado, tambaleándome, abrí la puerta de la habitación, encontrándome de cara con Pedro, que acabó preguntándome, diría que más bien furioso que preocupado. ¿Pero qué diablos haces? ¿Esos gritos? ¿Quieres que nos echen del hotel? Yo ensayaba, Pedro. Fue lo que respondí con una sonrisa que debió ser bastante estúpida. No se me ocurrió decirle otra cosa. Cristina, suspirando aliviada, meneó la cabeza. Me avisaron de que había llegado Cristina. Y al acompañarla a su habitación, la siguiente a la tuya, oí como... ¿Nos sobrecogiste con tus gruñidos? Gruñes muy bien, Gus, ¿eh? Pero a estas horas de la noche... Yo lo siento. Metido en mi papel, no me di cuenta ni de dónde estoy, ni de la hora. Mañana a las 6. Nos vemos, Gus. En cuanto me quedé solo, contemplando mi imagen en el espejo, me esforcé en encontrar una explicación coherente a lo sucedido. ¿Otra pesadilla, Gus? ¿Otra alucinación, Gus? ¿Otro delirio, Gus? Pero todo fue muy real. Lo vivía. Y no en un sueño. Mal de luna, pero si no hay luna llena. Aunque yo la vi, sí. ¡Ah! Esta serie me está enloqueciendo. Y recuerdo que me sentí observado. Acabaré viendo fantasmas por todas partes. Me llegó de la habitación contigua aunque apenas audible, las voces de Cristina y Pedro. Se despedían. Mañana a las 6. Pegué una oreja a la pared medianera con la habitación de Cristina. Quería oír sus movimientos, pero me retiré al instante, avergonzado de mí mismo. Volví a acostarme. Algo se me clavó en la espalda. Era el libro que me había dejado Rafael. Me quedaría dormido mientras lo leía. Soñé sobre lo que leí y es una explicación a lo ocurrido. Pero no estoy muy convencido. Metamorfosis, fantasmas, fenómenos paranormales. Lo que excede los términos de la naturaleza. Pura paranoia. Y arrojé el libro a un butacón. Cristina, tal vez, ya estaba durmiendo. Pero yo no me atrevía a dormirme. Temía volver a caer en otra pesadilla. En otra alucinación. Pasadas 3 semanas, a las 6 de la mañana, Pedro pretendía emular a Dreyer, que cuando rodó Vampiro hacía levantarse a los suyos a las 4 de la madrugada. Todo el equipo de Mal de Luna estaba dispuesto a comenzar el rodaje de la primera historia de la serie. Solo Cristina se retrasó algo. No se puede perder el tiempo, ni un minuto, nos dijo Pedro tras apurar su café, pero clavando una ceñuda mirada en Cristina que ni se inmutó. Me gustó la actitud de quien hacía latir mi corazón alocadamente. Ni planos ni nada, no se puede perder nada. Y menos no hay que repetir, ¿queda claro? Sí, sí. Pedro, en los rodajes, resultaba bastante insoportable. Gus. ¿Qué? ¿Anoche alguna copa de más? No, de verdad, no. Ensayaba. No es tan fácil ser hombre lobo. Me desagrada el tener que mentirla, pero no es cuestión de decirle. Ya, cómo gruñías. Qué garganta. Y qué pulmones. Por cierto, ¿sabes que muerdes tan bestialmente como gruñes? Tuve una pesadilla, una horrible pesadilla. Y no por ti, que quede claro. Ajá. Una pesadilla en la que tú... Era un vampiro. ¿Cómo lo sabes? Se lo contaste a Pedro y él me lo contó a mí. Es un bocazas. Le pedí que se callara. Pues sentí placer cuando clavaste tus colmillos en mi cuello. En la pesadilla, claro. No creas tú que... Con el daño que debe hacer que te muerdan así. Lo curioso es que en aquella noche tuve la misma pesadilla que tú. ¿La misma? Eso no me lo trajo, ¿eh? Le conté mi pesadilla a Pedro. Y él, en cuanto acabé de referírsela, estupefacto, me dijo que tú habías tenido una igual, o la misma. Puede que tú y yo, no me preguntes cómo, hayamos vivido, habrá que suponer que solo oníricamente, la misma pesadilla. Qué extraño. Sí, qué extraño. A mí el morderte y vampirizarte sí que me causó placer. No me importaría volver a tener la misma pesadilla. ¿Y tú quieres que yo también confiese que me gustaría volver a tener...? Pues no, no diré nada. Te quedarás en la duda. ¡En marcha! Media hora más tarde, subimos a un autocar. El trayecto hasta un lugar cercano a Lastres se me hizo eterno. Rafael se sentó a mi lado. Rafael tenía el propósito de escribir un libro sobre el rodaje de Mal de Luna, por lo que se había convertido en un tipo peligroso. Nos observaría atentamente a todos, anotaría cuanto dijéramos o hiciéramos. En más de una ocasión, habría que huir de él. No me cabía duda de que Sandra Redondo resultaría la más beneficiada en el libro. Pero la actriz que le gustaba tardaría en incorporarse al rodaje. Y jovellano Rafael, ¿ya sabes en qué historia intervendrá? Le estoy dando vueltas al asunto. Fue lo que se limitó a responderme, molesto por habérselo recordado. La pregunta se la había hecho para mortificarle. No le perdonaba el que hubiera ocupado el asiento que había reservado a Cristina. Lo solucionaré. En mi pellejo te quería ver yo. ¿Y Cristina? En cuanto llegue Cayetano, el todo músculo, ¿cómo piensas conquistarla? No le respondí. Sabía que lo que le dijera lo anotaría. Llegamos al lugar elegido, el cielo amaneciendo, totalmente encapotado. Y hacía frío, un tiempo ideal para rodar la primera de las historias. El día, ya de por sí, era en blanco y negro. Maquillaje, vestuario, y a la hora Cristina, saliendo a mi paso, me sorprendió. Cristina, tras una hora en manos del maquillador Manuel Gómez, uno de los artesanos más brillantes del cine, especializado en el fantástico, rondaba los 50 años, la edad de su personaje. Y estás gordita. Pero guapa, Cristina. ¿Gordita? El mejor piropogus. De eso se trata. De que sea una cincuentona rellenita. Lo exige el guión. Pero en otras historias, ya sabes, estaré muy atractiva. Cristina, ven. Pedro nos interrumpió. Una lástima. Me pregunté, observándola mientras se alejaba, contoneándose graciosamente, pese a los rellenos que le habían puesto alrededor de su cintura para que aparentara tener por lo menos 20 kilos más, si pasados un montón de años, sería realmente así. ¿Y qué? ¿Sería delgada gorda, una vieja encantadora, a la Katherine Hepburn o a la Sally Winter? Y yo, fue mi deseo, su Spencer Tracy. ¿Quién te dio ese gorro? Es para Atanasio. Bien, empezamos. Todos dormidos. Pero, Pedro, si aún está amaneciendo. Un amanecer que me viene muy bien para un anochecer. Tengo que recordarte que esto es cine. Bueno, y no perdamos más tiempo. De acuerdo, Roger Corman. Puedo superarlo y realizar una película en un par de días. Pedro tenía que hacer la presentación de la historia a los Hitchcock, tal como había dicho en el café. Hasta el sexto intento, para regocijo de todo el equipo, no lo logró. En su mente está el mal, fue la frase con la que finalizó su intervención. Sentí un escalofrío por todo el cuerpo. Estaba el mal en mi mente. Desde que leí los guiones, algo extraño me estaba ocurriendo. Las pesadillas, o las alucinaciones, o los delirios tan reales. Hubiera sido presa del pánico de saber que aquello solo había sido el principio. La propia historia que íbamos a rodar, la titulada Él, tendría su siniestro significado dentro del horror que se produciría. La historia también influiría en mí. Una historia en la que una escritora de gran éxito mundial se aísla en un faro abandonado. En una noche en la que un viento huracanado estremece los árboles y agita el mar, provocando montañosas olas, dijo Pedro en su presentación. Y poco a poco nos hundimos en el mal. Con un plano de unos folios ardiendo en una chimenea, se acabó de rodar Él, la primera de las historias de la serie. Si aquella noche en la ficción había luna llena, en la realidad también. El viento, al borde del acantilado, era helador. A Cristina le castañeteaban los dientes. Creo que todos, encogidos, no parábamos de frotarnos las manos. El equipo técnico recogía rápido sus bártulos. Que no se os olvide ni un foco. Ni a ti el pagar las horas extras que han hecho esta noche. Calla, Rafael. Y tú, Cristina, y Gus. ¿Qué? Pudisteis haber estado mejor, ¿eh? ¿Pero cómo te atreves? Era una broma. Ya tendré ocasión de echaros una bronca. ¿Y tú qué opinas, Rafael? ¿Sobre vuestra interpretación? Sí. Ah, pues bien. Sí, bien. ¿Sí? Hubo una escena en la que no lograsteis... Vete al cuerno. Es demasiado buena la historia como para que se te haya ocurrido a ti. Pero, Gus, ¿cómo dices? Curioso. Se ha puesto nervioso. Durante los días de rodaje de la historia, había logrado intimar mucho con Cristina. Pedro, iniciando la serie con una historia prácticamente interpretada por ella y por mí, había facilitado que tal cosa ocurriera, que es lo que realmente se propuso. Aprovecha esa escena, me susurró dándome un codazo de complicidad antes de rodar el apasionado baile entre la escritora y su personaje. Pero, pese a besarla arrebatadoramente, un tanto gozosamente turbada, sí sé que la dejé. Y aún más cuando la poseí en la siguiente escena, ella acabó muy acalorada. Lo nuestro no pasaba de una estrecha amistad. Algo que me inquietaba mucho, pues Cayetano García, todo músculo, de quien se decía ella estaba enamorada, no tardaría en incorporarse al rodaje de Mal de Luna. Pero en la noche en que se rodó el último plano de la historia, otra cosa me preocupaba. Hasta aquella noche, nada extraordinario y menos aterrador me había sucedido. Ni una pesadilla, ni una alucinación, ni un delirio. Tal vez porque Cristina me obsesionaba por muchos años y muchos kilos que le hubieran puesto de más para encarnar a su personaje. Me había olvidado completamente de ser un vampiro o un hombre lobo. Pero aquella era noche de luna llena. En el faro, subiendo la escalera que conducía a la galería de la linterna, sin que ya la cámara lo recogiera, fui presa de una espantosa apetencia, la de matarla. Me resistí, haciendo un gran esfuerzo, a arrojarla al mar desde la galería. Creo que ella algo sospechó, porque, agarrándose fuertemente a la barandilla, me miró atemorizada. Gustavo, ¿te pasa algo? ¡Qué cara! ¡Me das miedo! Yo no... Tú eres Gus, no eres el mal. ¡Sal de tu personaje! Pero... ¡Tira el muñeco! Arrojé el muñeco al mar, tal como me había pedido Pedro que hiciera en cuanto estuviera en la galería del faro. Ella, volviéndose a agarrar a la barandilla, gritó... ¡Se hundió el mal! Oh, pues, sí... ¡Estás raro! Baja, baja ya, o tendremos que volver a repetir la escena. Y no hay otro muñeco. Tienes que aparecer bajando la escalera. ¿Ya? ¡Oh, cielo! ¡Se me había olvidado! Suspiré aliviado. Y ella también, al verme bajar por la escalera, tras rodarse el último plano del capítulo. Sentí vértigo, Cristina. ¿Y pasó? Pensé que... ¿Qué pensaste? Nada, una tontería. Olvídalo. Pero, por su expresión, supe que aún seguía preocupada. Cristina, aunque tenía el convencimiento de que lo que estaba deseando, llegó a morderse los labios, lo que solo hacía cuando algo la preocupaba, no se decidió a recordar lo ocurrido en el faro, lo cual resultó para mí un gran alivio. No deseaba el tener que volver a ocultarle la verdad, insistiendo en que únicamente había sentido vértigo. En el autocar, mientras regresábamos a Oviedo, permanecíamos en silencio, hasta que ella, con el pretexto de estar agotada, acomodando la cabeza en mi hombro, se durmió o fingió quedarse dormida. La miré enternecido. Pero mis ojos, atraídos por ella, no tardaron en clavarse en la luna llena. Y, de una forma repentina, mi mente se turbó por un instante en el que la faz del astro, del color de la sangre, me sonrió cruelmente. Sentí un extraño vértigo. Esta vez sí que lo era, que no hizo que estuviera la sensación de que mi cuerpo rotara, pero sí la de que lo hiciera mi mente, que se hundió una vez más en un aterrador abismo. Me asaltó el deseo de morder bestialmente a Cristina, a la que miré no ya enternecido y sí torvamente. Creo que hasta rugí, pero Rafael, que ocupaba el asiento posterior al mío, dándome un toque en mi hombro libre, me hizo volver afortunadamente a la realidad. Me espeluzna el solo pensar lo que hubiera podido pasar sin su intervención. Lamenté no poder agradecérselo. ¿Roncas, Gus? ¿Y Cristina? ¿Cómo es posible que duerma? ¿Tus ronquidos? Está agotada. ¿Fue duro el rodaje de esta noche? No podía imaginarse cuánto, sobre todo para mí, a causa de una escena que él no había escrito y que yo hubiera deseado no haber vivido. Estuvo genial. Oh, Cristina, qué sonrisa más perversa la suya cuando bajó por la escalera. No grite, Rafael, la despertarás. Ya lo ha hecho. Lo siento, Chris, no era mi intención. Nada, Rafa, olvídalo. Pero no creo que pueda volver a dormirme. Decía Gus... ¿Te quieres callar? Te lo ruego, a mí también me has despertado. Pues iba a contaros, pero ya no lo haré. No quiero molestar a nadie. Cuenta, Rafa, cuenta. Pero sé breve. ¿De qué se trata? Si comienzas con érase una vez, tal vez me duermas. ¿Sabéis lo que es una lobera? Pues la guarida de los lobos. Lobera llaman a la mujer que sin transformarse en loba anda con ellos. Vive con ellos, los entiende, se hace jefa de ellos. Ya lo leí en uno de tus guiones. Dices que por aquí hubo una famosa... Ana María García, llamada la lobera. Que sería procesada por hechicera por el Tribunal de Santo Oficio de Toledo en el siglo... No en sé. El siglo XVI. Eso es. Y también se llamaban loberas a las trampas que se hacían para apresar a los lobos. Aún quedan en España bastantes, como la de Barrón, en la Sierra Alavesa de Arcamo. Y yo soy de Álava, por si... Sí, lo sabemos. ¿Y cómo son las loberas? Las loberas, generalmente, cuentan con dos paredones de piedra, largos y altos, que convergen en un foso, casi siempre cuadrado, de 5 metros de profundidad por lo menos. Se construían en lugares donde los accidentes del terreno hicieran prácticamente imposible la escapada de las bestias. Por lo que, acosados, los lobos no tenían otra opción que huir hacia donde precisamente estaban las loberas. Bueno, al grano, si es que hay grano. Sí, que lo hay. Pues cuenta. Mi abuelo, en una batida de lobos, participaba como ojeador. Habían logrado cerca de un precipicio acosar a una manada que no pudo hacer otra cosa que huir hacia la trampa levantada por los del pueblo, entre enebros y gallumbas. Los lobos, como sus perseguidores deseaban, acabaron cayendo en el foso, no pudiendo salir de él, pues les era imposible, por mucho que saltaran frenéticos, salvar los altos paredones de piedra. Se disponían a sacrificarlos allí mismo, en la trampa, cuando un espantoso rugido, procedente del foso, los sobrecogió. No era, aunque se pareciera, el de un lobo. Se apartaron, retrocediendo asustados de los bordes del foso, donde sospecharon angustiados que en él había alguien más que los desesperados lobos. Se miraron entre sí sin mediar palabra. El pánico comenzaba a apoderarse de ellos. Ninguno se atrevía a acercarse al foso. Y los lobos, como para aterrarles más, habían dejado repentinamente de aullar. Se hizo por unos momentos un silencio total. Los del pueblo, la mayoría temblaba, intuyeron que algo horrible iba a ocurrir. No sabían ni cuándo, ni cómo, ni qué. Pero a cada segundo que transcurría, más convencidos estaban de que algo espantoso acabaría sucediendo. Mi abuelo me confesó que un gran miedo le dominaba. Le empapaba todo el cuerpo un sudor frío. Tenía apretados los puños, clavándosele las uñas en las palmas de las manos. Sentía una opresión en el pecho que apenas le dejaba respirar. Y de repente, salieron los lobos del foso catapultados como si fueran violentamente arrojados por alguien. Los lobos, rugiendo y aullando, parecían peleles por los aires hasta caer pesadamente entre los hombres. Pero no les atacaron, sino que se alejaron corriendo del lugar, como también comenzaron a hacer los cazadores y ojeadores, totalmente despavoridos. Todos, en el autocar, acabaron por escuchar interesados lo que contaba Rafael. Lo hacía de pie, en medio del pasillo, ligeramente encorvado, rozando su cabeza el techo. Su larga figura, apenas iluminada por unas luces azuladas, tenía algo de espectral. Pedro debía aprovecharle como figurante en la historia en la que aparecía la procesión de almas en pena. Mi abuelo, paralizado por el miedo, no pudo huir, que es lo que inútilmente había pretendido. Las piernas no le obedecían. Le temblaban notoriamente, teniendo que hacer un gran esfuerzo para no desplomarse. Ya no oía, ni lejanos, los gritos de sus aterrados compañeros, que habían desaparecido a una velocidad que solo se alcanza cuando se es presa del pánico. Tampoco los aullidos de los espeluznados lobos. Habían ido a ocultarse en parajes bien alejados de la lobera. A mi abuelo, que no dudaba de que su vida estaba en peligro, le sorprendió una bocanada de aire gélido que parecía proceder de aquel foso del que comenzaba a salir una colosal y espantosa figura. Al monstruo le silueteaba terroríficamente la luna llena. Unos ojos malignos, sanguinolentos, se clavaron en los de mi abuelo, resultándole imposible desviar la mirada. Era como si una poderosa y siniestra fuerza se lo impidiera. La horrible figura, de un brutal salto, se plantó ante él. Mi abuelo, al que le llegó un fétido aliento, no dudó en que aquella bestia lo mataría. Era un hombre lobo. Me di cuenta, sobrecogido, de que ya no tenía puesta la vista en Rafael, y sí en la luna llena. Mis pelos se erizaban, y entreabría la boca. La luna llena volvía a ser roja, y cruel su faz. Murmuré un gruñido. Mi abuelo sintió los afilados colmillos del hombre lobo rozarle la garganta. No tardarían en clavarse en ella para después desgarrarla. Unas afiladas garras le apretaron la cabeza como si se la fueran a reventar. ¡Ay, me haces daño! Cristina me sorprendió. Sin ser yo consciente de ello, la había puesto mis manos en su cabeza, presionándosela con ellas. Mientras me la retiraba, sonriendo divertida, me murmuró: anda, déjate de bromas. No había sido una broma. Me aterré de mí mismo. Estaba viviendo lo que contaba Rafael. Observé mis manos. Suspiré aliviado al ver que no tenían vello en las palmas, ni más largo el tercer dedo. Pero, por unos instantes, estaba convencido de que me había transformado en hombre lobo. Tenía que controlarme. Ahogué un rugido. La bestia aún miró más intensamente a mi abuelo, que ya deseaba que todo acabara cuanto antes, seguro de que iba a morir. Haciendo un esfuerzo casi sobrehumano, logró cerrar los ojos. Los largos y poderosos colmillos se hundirían en su cuello. El monstruo bebería su sangre y con sus afiladas garras le destrozaría todo el cuerpo. No quería ver cómo en su horrible agonía le arrancaba de entelladar su carne, devorándola ávido. Llegaría a mordiscos hasta sus entrañas. Su cuerpo se iría convirtiendo en una espantosa masa de sangre y de carne. Viscosa, de vísceras tronchadas, de huesos rotos. Y puede que aún latiéndole el corazón. Aún pensando, aunque con el cerebro despedazado. Viéndose a sí mismo, con sus ojos, arrojado a alguna parte. La sangre llegó a hervir en mis arterias, en mis venas. Hubo fuego en mis entrañas, pero apretando los dientes, y clavándome las uñas en las palmas, me resistí a volver a identificarme con tan abominable criatura. Pero mi abuelo, de repente, dejó de sentir los colmillos en su cuello. Las garras se apartaron de su cabeza. Aquella grosera nariz, con sus negros colgajos de apestosas mucosidades, dejó de olisquearle brutalmente. Y ya no le llegó el nauseabundo aliento. Mi abuelo, sorprendido, acabó abriendo los ojos. Y en los del hombre lobo, en los que antes se había reflejado la luna llena, solo vio una pálida línea de luz. Amanecía. El hombre lobo, apartándole de un zarpazo, lo derribó. Y tras aullar espantosamente, de un salto, se alejó para después perderse en las sombras. No pude evitar el aullar aterradoramente. Todos, sobresaltados, me miraron estupefactos. De pie, mi cuello se había abultado notoriamente. El autocar, mientras el conductor intentaba volver a hacerse con el volante, trazó eses por la carretera, empujando a unos contra otros. Cuando el conductor detuvo el autocar, se hizo un gran silencio. Hasta que Pedro, entusiasmado, me aplaudió. ¡Bravo, Gus! Tu aullido va a ser más famoso que el de Tarzán. Fue secundado por el resto, salvo por Cristina, que aún permanecía agarrada a los brazos de su asiento con los ojos desorbitados. Se echaron a reír. Les correspondí, aún confuso, con una sonrisa de agradecimiento. No sabían que había estado a punto de arrojarme sobre ellos con las más perversas intenciones. Me derrumbé en el asiento. Gus, has estado impresionante. Pero creí que nos estrellaríamos. No vuelvas a aullar en el autocar. Pero si lo harás en la historia del hombre lobo, será genial. Aún no acabé de contaros lo de mi abuelo. Rafael se frotaba la cabeza. Se había dado un golpe contra el techo. Temí, aunque el fuego de mis entrañas se iba apagando, lo que pudiera añadir. Pero le presté atención, al igual que los demás. Mi abuelo tardó casi un año en comprender la razón por la que el hombre lobo no le había devorado. Fue cuando acribillaron con balas de plata a aquella bestia que ya asolaba la región. En lugar de un lobo, se encontraron con el cuerpo de un hombre, totalmente desnudo, que correspondía al de su amigo más querido. Mi abuelo supuso que al darle a la bestia la luz de la amanecida en los ojos, ésta supo que iba a matar a su amigo, y por eso desapareció. ¿Qué os ha parecido la historia? ¿De verdad que lo que nos has contado le pasó a tu abuelo? ¡Ah! Puede ser otra historia si nos amplían la serie. Y estoy seguro de que nos la ampliarán. Me callé lo que estaba pensando, que lo más probable es que no acabáramos el rodaje de las 13 primeras. Mal de Luna estaba bajo el influjo de algún mal de Luna. Seguía temiendo que algo horrible llegaría a ocurrir. Pero aquella noche no volví a tener ninguna horrible pesadilla. Tal vez porque, antes de retirarnos a nuestras respectivas habitaciones en el hotel, Cristina me detuvo ante mi puerta, cuando ya iba a introducir la llave en la cerradura. Me miró cariñosa y me dio un beso en la boca, breve pero intenso. Te lo mereces, mi querido hombre lobo. Y, antes de que yo pudiera reaccionar, entró en su habitación. Me acosté aún sintiendo sus labios en los míos. Soñé con ella y, aunque era noche de luna llena, fui feliz. Olvidé lo ocurrido en el faro y en el autocar. Al despertar, seguía sintiendo los labios de Cristina, aún enérgicos, aún calientes en los míos. no había sido un beso apasionado. Solo por un instante se unieron nuestros labios, pero fue ella la que, impulsada por un sentimiento que realmente no confesó, dijo que me lo merecía. Pero ¿por qué me lo merecía? Se decidió a besarme, algo que yo estaba deseando. Eso es lo que realmente contaba. Si nos besamos, es porque ella lo quiso. Pensé, ilusionado, el pasar con Cristina el día libre que había logrado el equipo técnico tras una dura negociación con el productor. Lo primero que haría sería encargar que le enviaran un ramo de flores a su habitación. Rompí varias tarjetas. Las frases que escribía en ellas no me satisfacían. Decidí que adjuntaran al ramo solo mi tarjeta. Pero todo mi plan, que incluía invitarla a comer en algún restaurante de Gijón que propiciara intimidad, se fue abajo cuando en recepción Rafael se me acercó con una sonrisa compasiva. Lo siento, Gus, pero se fue. ¿Cristina? Un par de días, creo, a Sevilla. ¿Es una broma tuya? De tratarse de una broma no es mía, y sí de Pedro, que es quien me lo dijo. Está desayunando, se lo puedes preguntar. Y ahora dime algo que me pueda servir para el libro. Sobre Cristina, sobre ella y tú, sobre ti. Oye, Rafael, ¿escribes una crónica sobre el rodaje de Mal de Luna o una crónica propia de Revista del Corazón? Es que por ahora poco hay que contar. Si supieras lo que ocurrió en el faro, si te hablara de mis pesadillas, si supieras lo que influye la luna llena en mí. Un recepcionista me dio una nota. Era de Cristina. A cada palabra que leía, más fuerte me latía el corazón. Querido Gus, ayer sabía que tenía que ir a Sevilla a repetir unos planos de la película. No te lo dije. ¿Por qué? ¿Por qué no me atreví a decírtelo? ¿Y por qué no me atreví a decírtelo? No lo sé. Y estoy un tanto turbada. Solo serán un par de días. Odio a este director, solo hace repetir planos. Y el contrato es el contrato. Hasta pronto. No se despedía con un beso, pero estaba implícito. ¿Podía dudarse de que se trataba de una nota escrita por una enamorada? No, era un decir sin decir. ¿Y el Cayetano? ¿Ya no sentía nada por todo músculo? ¿O es que nunca había significado nada para ella? ¿Buenas noticias? Cosas que pasan. ¿Qué cosas? Sin ningún interés. No te creo. Allá tú. De acuerdo, pero sigo sin creerte. ¿Una vuelta por la ciudad? No me libraré de él. Hacía frío y, de cuando en cuando, caía un chaparrón. Pero le enseñé la catedral y casi todo Oviedo. En la universidad le recordé que en la serie, para obtener la subvención por parte del Ayuntamiento de Oviedo, tenía que incluir a Clarín o a Feijó. No debía haberlo hecho. Se acordó de lo que había escrito Feijó sobre los hombres lobo. Y yo, aunque no quería saber nada de ellos en aquel día, deseaba estar a solas para leer una y otra vez la nota de Cristina, acabé interesado por lo que él contaba y angustiado. En un restaurante del Monte Naranco, tras visitar los monumentos prerrománicos que hay en él, me dijo: los hay que quieren ser hombres lobo, y los hay que lo son sin que ellos lo quieran. Tú eres de los últimos. La serie te lo exige. En ficción, solo en ficción. ¿Qué pretende insinuarme? La transformación zoantrópica, el metamorfosearse de hombre en animal, aparece ya en la mitología de las más antiguas culturas. Por todo el mundo, el hombre se ha transformado de una forma zoomórfica en oso, hiena, pantera, jaguar y en cualquier animal que se te ocurra, incluso en termita. Y cuidado con las mujeres raposas, chinas o japonesas, sobre todo con estas últimas, que pueden resultar muy peligrosas. Licantropía, palabra que deriva directamente del griego, de lykos, que significa lobo, y antropos, que significa hombre, es la metamorfosis de un hombre en lobo. En todas las épocas se temió al hombre lobo, llamado también licántropo, aunque en la actualidad tal definición se dedique exclusivamente a los enfermos mentales que se creen lobos. Aquí en Asturias se le llama Yobusome. Puede que aún los haya. Basta con verte. Oh, por favor. Y oírte rugir. ¿Y cómo aullaste en el autocar? ¿Casi nos estrellamos? Vaya susto que le diste al conductor. Aún estaba pálido el hombre cuando llegamos al hotel. Gustavo, el hombre lobo asturiano. Calla ya. El loup garou francés. El werewolf anglosajón. El barwolf alemán. El lobisome portugués, así llamado también en Galicia. El lucocanchaki griego. Unos dementes, ya lo dijo Feijó. Los que padecen tan extraña demencia en todo procuran imitar las acciones y modo de vivir de aquellos brutos en cuya especie se juzgan comprendidos. Los que se imaginan lobo se retiran a los montes, persiguen los ganados, matan las reses y las comen crudas. Y matan sobre todo a los hombres. Por eso de que nuestra carne y nuestra sangre es lo que más les satisface, somos para ellos lo que los carballones son para nosotros. Por cierto, ¿te apetece otro? Están deliciosos. Oh, no, basta, basta. Me pregunto si los hombres lobo también serán golosos. No creo. En el libro que me dejaste no se dice que les gusten los dulces, las tartas o los pasteles, la verdad. Ellos se los pierden y comen carne hasta de muerto. ¿Sabes lo que escribió Cervantes sobre los hombres lobo? Pues no. ¿En los trabajos de Persiles y Segismunda? No. Escribió: hay una enfermedad a quien llaman los médicos manía lupina, que es de calidad que, al que la padece, le parece que se ha convertido en lobo, y aúlla como lobo, y se junta con otros heridos del mismo mal, y andan en manadas por los campos y los montes, ladrando ya como perros o ya aullando como lobos. Despedazan los árboles, matan a quien encuentran y comen carne cruda de los muertos. De los muertos, Gus. Acabarás provocándome náuseas, Rafael. ¿A un hombre lobo como tú? Sí. Ya asumes lo que eres. No, no lo soy, pero sí lo seré. Y lo seré solo durante el rodaje de tu guión sobre un hombre lobo. ¿Solo durante el rodaje? ¿Pretendes insinuarme algo? ¿Sabes qué tipo de hombre lobo eres? Perdón, ¿sabes qué tipo de hombre lobo serás? Peludo. Hay principalmente tres tipos de hombres lobo. Unos lo son a consecuencia de alguna maldición familiar transmitida de generación en generación. Otros porque voluntariamente quieren serlo. Y los que, no deseándolo, acaban transformándose en hombre lobo por alguna causa, como lo es el beber agua estancada en la huella de un lobo. O por ser el séptimo hijo varón de los mismos padres que hayan tenido otros seis seguidos sin hembra alguna de por medio. Por nacer en la noche del 24 de diciembre. Toda una osadía. Nacer en la misma noche de Jesús. Imperdonable. Otros por hechizo, o por aspirar el aroma de una determinada flor que no está botánicamente clasificada. O por comer médula de lobo. ¡Qué asco! También quien, siendo viernes, duerma a la intemperie bajo la luna llena. Y el que come cerebro de lobo. Otra asquerosidad. Ya lo leí, Rafael. Tú serás un hombre lobo voluntario, el más abominable. Sirve al diablo, la manifestación más perversa de la humanidad. Te resultará difícil el interpretar Locus, pero lo lograrás. Eres un gran actor. ¿Ah? Y sobre todo, una persona dotada de una gran sensibilidad. Menos mal. Por eso vives los personajes que encarnas. Me estás haciendo la pelota. Oh, no, Gus. Bueno, solo un poco. Ensayemos el ritual para ser hombre lobo. ¿Ahora? En este restaurante. Sígueme. Ya había anochecido. La temperatura era de pocos grados sobre cero. Y al Monte Naranco lo iluminaba la luna llena. Me llevó hasta un rincón del aparcamiento. Imagínate que tienes un palo. Que ahí hay un montón de leña. Un caldero. ¿Cuánto derroche de imaginación para...? Para un gran ritual. Me sentía ridículo. ¿Recuerdas la historia? ¿Cómo no lo voy a recordar, Rafael? Oh, bien. Y ahora, a acción. Se rueda. Y fui haciendo cuanto él decía. Rasca la tierra con el palo. Vale. Con fuerza. Estás deseando acabar de trazar el círculo mágico. De 7 pies de diámetro. No sé lo que mide un pie. Un círculo grande. Bueno. El caso es que sea grande y que se note bien la hendidura. Tracé con el inexistente palo el invisible círculo. Y ahora en su interior, otro. De 3 pies de diámetro, tan marcado como el exterior. Deben verse desde el cielo y desde el infierno. Ya está. ¿Y tú cómo estás? Me sorprendió la pregunta, pero más el darme cuenta de que volví a hundirme en el abismo negro. Algo horrible va a ocurrir. ¿Se atreverán a estar presentes? Seguro que sí. Por eso no dudamos que ninguno de ustedes faltará a nuestra próxima cita. Escuchado ustedes dentro de la serie Historias, Mal de Luna, tercera parte. Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, Luis Alonso Carrasco, José Antonio Ramírez y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca, Juan María Romero y Juan Manuel Pérez Morales. Dirección, Juan José Plans.